Estás escuchando FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. De la mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Radio cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coihues, compañeros, compañeras. De Camino Abierto, arranca Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va a usted? Fabián, buen día a gente que está del otro lado del parlante y los que están lejos, que nos están escuchando a través de fmloscoves.redenfoques.com.ar. Para ellos y para vos que estás del otro lado, 2944-784040, nos encontramos hasta las 13 horas juntos haciendo este programa de los usuarios de Camino Abierto. ¡Fua! ¿Cómo arrancamos, eh? Más temprano hacía frío, hacía 1 o 2 grados nada más. Ahora subió 15 grados la temperatura. Dice que, este pronóstico que leo yo, dice que va a ser 16 grados de máxima y el cielo va a estar parcialmente soleado, dice el pronóstico. ¿Por acá qué? ¿Cuánta temperatura hay? Por acá, por Los Coihues, 14.7 en este momento, si el termómetro no nos miente. Yo ya ni en el termómetro creo. En lo único que creo es en los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Creo que deben estar despiertos, eso creo. Yo creo que sí, yo creo que nos están escuchando desde allí, desde el barrio Ñireco. Me parece que están allí, ¿eh? Bueno, podemos mandarle un saludo grande entonces y que se vayan preparando. Hoy vamos a tener un montón de material, un montón. En realidad siempre tenemos un montón de material. ¿Qué tenemos hoy, Raúl, aquí en el aire? Y tenemos producciones de los profes de Camino Abierto. El profe Juan ayer volvió a la presencialidad con el taller de musicoterapia. Los chicos estuvieron bailando así al compás de los tambores. Así que sí, sí, se sentían, retrocedieron muchos años, parecían neandertales haciendo movimientos. A muchos les encantó, otros se cansaron, se tuvieron que sentar. Pero bueno, volvió la presencialidad en el taller de musicoterapia. Nos vamos a enterar de eso en el transcurso de la mañana. Tenemos temas musicales que habían quedado de la semana pasada y hay algunas notitruchas nuevas nuevas, ¿eh? Ah, ¿en serio? Eso sí. Está buenísimo. Sí. Y tendremos alguna entrevista telefónica también aquí en el aire que tiene que ver con la actualidad de lo que se está viviendo aquí en la provincia de Río Negro. Hoy una nueva movilización de los trabajadores y trabajadoras del área de salud frente al hospital, creo que por esta hora más o menos era la cosa, 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, así que si todo sale bien vamos a estar hablando también con algún trabajador de la salud, viendo de qué se trata estos reclamos, que directamente tiene que ver también con una de las áreas con las que está Camino Abierto, ¿no? Con el área de salud mental del hospital. Exactamente, y Fernanda, la operadora de Camino, ya nos está mandando fotos al WhatsApp, los chicos ya están marchando con los carteles, allí se ve claramente, está, mira, está el guitarrista que cantó la apertura, Pajarito. Ah, ¿sí? Puso un redoblante ahí enfrente y le está dando al redoblante. Los chicos, los usuarios de Camino Abierto presentes en la marcha reclamando, bueno, para que la ministra los atienda, les dé más dinero del que hasta ahora tiene comprometido. Y andará el amigo Sebastián Pollo Carapesa por algún lugar de los Bariloche también dando vuelta, buscando testimonio. Ahí atento a lo que quieren decir los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Claro que sí. Vamos con algo de música, Raúl. Estoy medio así como amomiado de estar acá dentro de esta radio. Nos vamos a despertar hoy con una hermosa canción de Spinetta, pero esto tiene solicitud, tiene pedido. Hola, profe Juan. Bienvenida, Lucía. Mi nombre es María José, pero me dicen Majo. Y a mí me gusta mucho una canción que dice: cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, de Luis Alberto Spinetta. Me encanta, me encanta. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale la leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. ¿Qué es Maquinando? Es para nosotros una casa más, porque en Maquinando tenemos oportunidad de crecer como personas y tener posibilidades de sanidad laboral, terapia. Fabricamos productos de costura industrial para la venta hecho por nosotras. Tenemos máquinas industriales y nuestro anhelo es vender todo. Estoy cortando para hacer bolsas madera con diseño, con distintos diseños de geografía. Una, por ejemplo, dice: seamos felices, total, locos ya estamos. Estamos confeccionando bolsas para compra con distintos motivos. Son distintos motivos. Y también hacemos las materas, hacemos bolsitas para auto, ambos, para las enfermeras del hospital, para los médicos. Todo lo confeccionamos acá. Practicamos la creatividad, la responsabilidad y el compartir muchas cosas como familia. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Y le contamos a los oyentes, el audio que escuchábamos recién formaba parte de un trabajo que hicieron desde Revista Al Margen. Le hicieron un reportaje, un video a las trabajadoras y los trabajadores allí en Maquinando. Bueno, nosotros aprovechamos el audio del video y también lo editamos para Radio La Mariposa. ¿Quiere escuchar la voz de Fernanda, la operadora que está allí en la marcha? Pero por supuesto. Ahí va, En estos momentos estamos en la marcha de los trabajadores de salud. Marchando por la calle Moreno. Bueno, allí la tenías a Fernanda desde la marcha. Ahí acompañan dentro de Chau Bicho, están las fotos de los usuarios de camino que están allí marchando ya en el lugar de la marcha. Y a las 12 tendremos una nota que tiene que ver con esto. Si te querés enterar de lo que está pasando ahí, la problemática actual del sector de salud aquí en Río Negro y en Bariloche en particular, escuchar Radio La Mariposa. Nos quedó un montón de música de la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos quedaron cosas nuevas. Me parece que se está metiendo otra radio. A ver qué pasa. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas del camino abierto. Y en el Noti Truchi de hoy tenemos el puesto de los besos. Tenemos un stand con besos para todas las acciones, para las alegrías, para las tristezas, para los nuevos amigos. Tenemos también ofertas, hay combos especiales. Y bueno, venga y compre todos los besos que quiera. Recordemos que este Noti Trucho está elaborado, está pensado, está maquinado todos los lunes en el taller de teatro. Ahí la profe Elena, dentro de un ratito que tiene entre medio de lo que están armando cosas re buenas, ¿eh? Más adelante nos vamos a enterar de lo que está armando la profe Elena en el taller de teatro los lunes a la mañana. Pero bueno, tienen un ratito los chicos y la profe Elena va con el celular y fabrica estas Noti Truchas que tan bien nos hacen. Ahí estamos, por ahí en algún momento también la profe Elena se anima a hacer un audio, ¿no? Sí. ¿Qué le dice para este programa? Sí, claro que sí. Bueno, aquí está Cristian que nos dice, estoy para la columna, ¿me llaman o lo grabo? ¡Fua! ¡Qué grande, Cristian! No, Cristian, hagámoslo en vivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora entonces, ¿Vamos a un tema? Sí, vamos a un tema musical. Cristian, usted que está escuchando del otro lado del espacio y de la radio, después del tema musical, si está dispuesto, vamos con toda la actualidad deportiva de la mano del compañero Cristian. Perfecto, Cristian. 3 minutos 21 y te llamamos. Soy Janet de Camino Abierto. Te quiero dedicar el tema de Daddy Yankee, Con Calma, que esto me representa todos los viernes cuando doy clase de Zumba. Que tenga buen día. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa'atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Young lady, intelligent, yes, she jackal in Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, all in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. Attack, man, never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching at the top. So, calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Mama, you know say that I miss me, I go blame. I like your pum pum girl. Take the madness, you say that I miss me, stab a girl down the lane. I love your pum pum girl. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Y ahora sí, estamos en comunicación, como lo indica esta cortina que tiene que ver con el mundo del deporte, con el especialista de Radio La Mariposa, el amigo, el colega, el entendido en todo lo que tiene que ver con, podríamos decir, Raúl, con la transpiración y algún tipo de suplemento que nos haga correr atrás de algo. Claro que sí. ¿Eso es el deporte, correr atrás de algo? Bueno, basta, Agosta. Vamos a hablar ahora en directo con Cristian Sotson, nuestro especialista en el mundo del deporte. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan por ahí? Perfecto. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Acá andamos, en casa. Bueno, ¿cómo está la mañana allí por su casa? Recuérdeme en qué barrio está, Cristian, usted. En el barrio 745 Viviendas. Buenísimo. ¿Y cómo está la mañana por allá? Está un poquito despejado, algunas nubes, pero está lindo el día, parece. Sí, hoy es un día espectacular. Si uno tiene la posibilidad de moverse un poco, es un día así como para hacer algo de deporte, una caminata, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cristian, cuénteme, ¿por dónde anduvo el deporte en esta semana? Y hay mucha información. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos Copa Argentina, Copa de la Liga, Recopa Argentina. Bueno, ¿y por dónde quiere arrancar, Cristian? Empezamos por Copa Argentina, que es lo más viejo que tenemos para empezar. Perfecto. Usted maneje el aire. Yo acá y Raúl y yo estamos atentos a la escucha del deporte. Bueno, empezamos con el partido de Copa Argentina que jugó River con Atlético Tucumán la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, que ganó River 2-1 Atlético Tucumán y se clasificó a los octavos de final. para jugar contra Boca. Ajá, se viene nomás entonces. Se viene nomás el Superclásico. ¿Y hay fecha para este Superclásico ya? Yo leí por ahí el 6 de junio, pero todavía no está confirmada la fecha. Ajá, yo, usted sabe que no sabía, menos mal que está usted, Cristian, yo no sabía que ya estaba definido este partido y ya empecé a ver algunas cargadas dando vuelta por ahí y digo, ya debe estar, voy a esperar a Cristian que seguro tiene la posta a ver qué pasa con el River Boca. Ah, mira. Se viene entonces un nuevo River Boca. Sí, se viene nomás. 2-1 ganó River. Arrancó sí. Bien entonces ya me dio un buen resultado a mí y a Raúl, que tiene que ver con River, así que arrancó perfecto su columna, Cristian. Dale, campeón. Bueno, gracias. Dale. Bueno, ¿qué seguimos más tenemos? Seguimos con la Recopa Sudamericana, que también fue la semana pasada, que jugaron Defensa y Justicia y Palmeiras, en el cual ganó Palmeiras 2-1. Y hoy juegan la vuelta, allá en Brasil. Ahí está, yo voy anotando, por eso no le hablo mucho, porque voy anotando, Cristian, todo lo que va a pasar en estos días. Bueno, seguimos con la Copa de la Liga Argentina, donde San Lorenzo le ganó 4-2 a Platense. Estudiantes le ganó 1-0 al Docivi. Racing 1-0 a Independiente en el clásico de la fecha. Unión 1-0 a Boca. River le ganó al puntero Colón 3-2. Huracán 3-0 Sarmiento. Y Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Vélez. Repítame el último, el último resultado, por si está escuchando el amigo Sebastián. ¿Cómo salió el último partido? Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Vélez. Ah, bueno, muchas gracias. Pero se guarda que Vélez sigue puntero, aunque pierda sigue puntero, ¿eh? Sí, yo para cargarlo a Sebastián nomás. Bueno, tenemos la tabla de posiciones. La zona A, que lidera Colón, con 20, River con 15, Estudiantes con 15, Racing con 15, San Lorenzo 14, Central Córdoba 13 y Banfield 13. Después seguimos con la zona B, donde Vélez lidera con 19, Lanús con 16, Unión con 14, Boca 13, Independiente 13 y Talleres 13. Ajá. Ese es de la Copa de la Liga, la tabla de posiciones. Muy bien, Cristian. Y ahora pasamos a la Copa Libertadores. Ayer Santos y San Lorenzo igualaron 2-2. Y Santos pasó. Esa es la fase de repechaje. Y Santos pasó al grupo de Boca. Que ahora voy a nombrar los grupos de la Conmebol Libertadores, en los cuales están los equipos argentinos. El grupo A, donde está Defensa y Justicia, está también Palmeiras, Universitario de Perú, y el ganador Independiente del Valle y Gremio. Después, en el grupo C, está Boca, Barcelona, De Strongest y Santos. Después, en el grupo D, está River, Independiente Santa Fe, Fluminense y el ganador de Bolívar Junior. Después, en el grupo E, está Racing, Sao Paulo, Sporting Cristal y Rentistas. Después, en el grupo F, está Argentinos Juniors con Nacional, la U Católica y el ganador de Libertad Atlético Nacional. Y en el grupo G, está Vélez, en el cual comparte grupo con Flamengo, Liga de Quito y Unión La Calera. Fua, Cristian, pero tiene toda la data. ¿Cómo hace para saber tanto de deporte usted? Y tengo que buscar información, buscar. Qué grande. Mire, sin darse cuenta, o capaz que sí, dándose cuenta, está dando una clase de periodismo al aire, buscar información para informar a los oyentes. Qué grande, Cristian. Bueno, igualmente yo ya le voy a adelantar una noticia. El campeón de la Copa Libertadores va a salir del grupo D. ¿Le parece? Ojalá. Mire si dentro de una semana usted me dice eso. O nos encontramos, ya se puede festejar en algún lado en el centro y nos encontramos dando una vuelta juntos por el centro. Mire qué lindo sería. Ojalá. Usted, Cristian, cuando es así un clásico o algún campeonato que gana River, ¿es de salir a festejar o prefiere quedarse en su casa? Ahora no salgo, porque como vivo lejos del centro y generalmente los partidos son de noche, no salgo. Pero antes, cuando vivía en el centro, sí, salía a festejar. Claro. Y es de ir a algún bar así, porque acá en Bariloche también se da eso, que los bares, determinados bares, están los hinchas de determinado equipo. ¿Usted es de ir a alguno de esos bares? He ido a un par de veces a ver los superclásicos en un bar, un par de veces, hace mucho. Muy bien, usted sabe que una vez yo me metí, justo andaba por el centro, digo, voy a ir a ver partido, yo no tengo tele acá en la casa donde vivo, me voy a ir a ver partido, sí. Pasé temprano ahí por la calle Moreno, en un lugar que ya cerró ahora, y entré, y de golpe entró una especie de tromba hinchada de River, tipo borracho del tablón, pero adentro sí. Un bar. Nunca lo había visto eso, esa manifestación tan afectuosa, deportiva. En la pizzería. Ahí en una pizzería, sí. Ahí donde están las paradas de los colectivos. Exactamente. Ahí, y no lo podía creer. Seguro que había un partido importante. Sí. Sí, era un partido, no me acuerdo qué partido era, pero justo andaba por ahí. Digo, qué bueno, para ir a ver el partido, tranquilo, sentado. Y de golpe me vi metido adentro de los borrachos del tablón. Menos mal que no era el otro equipo, mire, de Boca. Mire menos usted si me pasaba eso, Cristian. Bueno, Cristian, ¿algo más de deporte para su columna? No, hasta acá llegamos. Bueno, buenísimo. Hoy hay varios partidos del repechaje de la Copa Libertadores también. Perfecto, así hoy que estaremos atentos a todo lo que ocurra en el mundo del deporte, pero más atentos cada semana a la columna de Cristian Sotson en el aire de Radio La Mariposa. Cristian, nos encontramos entonces la semana que viene, ¿le parece? Sí, nos encontramos la semana que viene. Perfecto, muchísimas gracias y pasó por el aire de... Saludo, ¿le quiere dedicar su columna a alguien, a algún amigo, amiga, a su madre... Alguien que tenga ganas de dedicarle su espacio, como si fuese un sponsor, digamos. A mi amiga Julie y a mi mamá. Perfecto, Cristian. Bueno, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Y saludos a todos los chicos de camino. Perfecto. Un abrazo grande, Cristian. Acá le manda saludo Raúl. Bueno, abrazo a Raúl. Abrazo, Cristian. Y hablando de los usuarios de Camino Abierto, ya llegaron al Centro Cívico. Ahí está la fotografía. Recordemos, está la marcha por la salud. Los usuarios de Camino Abierto se han acoplado, se han sumado a esta marcha con bombos, con redoblantes. Y una que no fue, porque todavía está en su casa, es Romina, otra de las usuarias de Camino, que nos cuenta esto. Está escuchando la radio. Un saludo, Romy. A ver qué pedís. Hola, Radio La Mariposa. Soy Romina. Quiero un tema de Enrique Iglesias. Con Marco Antonio Solís, El Perdedor. Un beso a todos y Radio La Mariposa y saludos a la audiencia. Buenísima, encontramos en internet Marco Antonio Solís en vivo en Viña del Mar. La canción que solicitaste, Romina, El Perdedor. Esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Y ya no puedo seguir resistiendo a esas entrañas ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mi sentimiento. No, no vayas presumiendo que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor. ¿Qué quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? La educación es libertad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Seguimos haciendo este programa hasta las 13 horas. Te recuerdo, si estás lejos, 2944-784040. Radio La Mariposa, la escuchás a través de Radio FM Los Coihues, punto redenfoques.com.ar. Y estamos ya en comunicación. ¡Qué velocidad que tiene este programa hoy! Sale así, chum chum, disparado para todos lados. Recién estábamos hablando con Cristian Sotson, nuestro columnista de deporte. Y ahora nos vamos ahí a la zona de Nirecua, Misiones 75. ¡Qué memoria que tengo los miércoles a la mañana! Nos vamos a ir hasta Misiones 75. Ya está nuestro amigo Sebastián Carapeza ahí con Ronda. ¿Vos querés hablar de arte? Ronda de amigos que nos van a estar contando alguna de las efemérides, de las tantas efemérides que están ocurriendo en estos días. Recordemos que esta semana fue el Día del Beso, ¿no? Y me parece que hay alguna consigna que tiene que ver con eso. El Día del Beso. Bueno, a ver qué nos dice el amigo Sebastián. ¿Cómo anda, Sebastián? Hola, buen día, ¿cómo les va a los compañeros que están allá en FM Los Coihues? 10 puntos, Sebastián, 10 puntos, ¿usted? Bien, muy bien, hoy con bastante más frío de lo que pensé, la verdad, con buce campera. Estamos acá hablando de las cuestiones climáticas de que ya nos están llegando, los abriles que nos caen encima, las primeras heladitas. Pero bien, hablando de las cosas que nos pasaron esta semana acá con los cumpas de Camino Abierto. ¿Y qué pasó esta semana, por ejemplo? ¿De qué me puede hablar? Bueno, no te quiero adelantar y sacar letra de lo que van a comentar acá los chicos, pero entre algunas cuestiones deportivas, algunas cuestiones protocolares del COVID, en algunas cuestiones de fallecimientos de conductores conocidos que seguramente salgan, ahora cada uno me parece que te va a profundizar. Perfecto. ¿Con quién vamos a tener el placer de estar comunicados en este momento? Acá te lo voy a pasar al primero que se va a presentar y te va a hablar, te quería mencionar, de dos efemérides que pasaron ayer. En realidad, bueno, uno es, no sé si es un efeméride, no sé si es mío, pero la verdad que es el martes 13. Acá salieron unos cuantos dichos que suceden y que se dicen precisamente en esta fecha. Dicen, ¿es verdad que no te cases y te embarques en el martes 13? Sí, usted sabe, le voy a contar una, Sebastián. Sabe que sí. Una persona tenía que viajar en estos días para Bariloche y anda corto de recursos. ¿Sabe cuál era el día más barato que había pasaje de avión? Y sí, bueno, los pasajes de avión están más baratos los martes 13. Ahí está. Exactamente. Es el momento para viajar si uno no cree. Si uno cree, no se sube ni loco. ¿Usted cree en eso, Sebastián? No, si me pregunta a mí particularmente, no. Igual cualquier cosa mala que me pase ese día se lo voy a adjudicar a... al día, ¿eh? Ya tengo el chivo expiatorio preparado. Perfecto. Yo anduve todo el día con un collar de cabezas de ajo, por la duda, ¿vio? Ahí está, por la duda. No sea cosa. Las brujas no existen, pero que las hay, ¿vio? La cantidad de bichos que tenemos armado a propósito. Altas barandas. La segunda cuestión, Fabi, que te quería comentar, que pasó ayer y que seguramente ahora en la renda te lo comenten, aunque están bastante reacios, están como un tanto timidones, es que fue el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril de cada año. El Día Internacional del Beso. Sí, exactamente. Mire usted, el Día Internacional del Beso. Esa me gusta, ¿eh? Sabe que estamos en una época complicada para andar a los besucones, a los arrumacos, que hay que mantener distancia social, que por mucho menos un beso ahora te da la hora de un acta en la vía pública. Pero está bueno no perderlo de vista y mucho menos olvidarlo. Cierre los ojos, conductor. ¿Usted recuerda aquellos besos con aquella novia? Sí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En el zaguán. Si habré despintado banco de plaza, Sebastián. Muy bien, muy bien. Si me habrán echado de pasillos de diferentes barrios porteños. Sí, tendría que tener una... Acá están cantando Beso a Beso, la canción Beso a Beso, me enamoré de ti. Mire, mire, escuche. ¿Sabe cuánto duró el beso más largo de la historia? Ni idea. ¿Batió el récord? Ni idea. 58 horas, Fabi. A mí le tendrían que dar después una infusión, algo, no sé, suero, no sé cómo lo despegan, como un balde de agua. Le debe haber quedado la sopapa amorotanada, ¿cómo es? Amorotanada, no, amaratonada, sí, bueno, papada, negra, digamos, va. Se le quedó papada, sí. Estas 58 horas lo protagonizaron una pareja tailandesa durante un certamen y batieron su propio récord, que fue de 46 horas consecutivas, que lo habían logrado el 13 de abril del año anterior. O sea que todos los años se presentan a este certamen y, bueno, se van superando para este día a día. O sea, el único beso del año, capaz que sea. Esto comprueba que el amor se renueva, Sebastián. Sí, así es. Sabe que después de esta fecha, los ingleses sacaron el 6 de julio el Día Internacional del Beso Robado. ¡Ah, la pucha! Los ingleses saben de eso. Andan robando por ahí. Los ingleses saben acerca de eso, exactamente. La pregunta es, ¿qué será el beso robado? ¿Qué entiende cada uno por beso robado? Cada uno, cada una. ¿Qué andan? ¿Robando besos por la calle? Yo me imagino la secuencia en un boliche en la que uno va y le pregunta el nombre y le tira enseguida ahí. Claro, besarlo sin permiso. ¿A qué se refiere con el beso robado? La verdad me mató con esa, ¿eh? Me mató. Bueno, acá están. A mí se me ocurre Pedacito de Cielo, que habla de aquel beso robado al azar, dice el vals Pedacito de Cielo. Bueno, ¿con quién le parece acá, que podamos hablar? Acá te lo paso, se presenta y ya te habla del martes 13, que es la fecha que más lo conmovió. Ahí te lo paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿quién está del otro lado del teléfono? Franco Quilamán. ¿Cómo anda, Franco? ¿Cómo lo trata la mañana aquí? Usted anda por Camino Abierto. ¿Cómo lo trata esta mañana? Bastante bien, a pesar de que ayer martes 13 perdí el celular. ¡Fuah! O sea que usted se va a acordar este martes 13 por el resto de la eternidad, más o menos. Sí. Bueno, ¿y por qué le llamó la atención esta efeméride tan particular? No, solo porque perdí el celular el martes 13 nomás. ¿Y usted de creer en estas cosas? Más o menos, hasta ahí nomás. Pero justo se dio la casualidad, si es que existen las casualidades, se dio que justo vino a perder el celular en este día. ¿Y no tuvo noticia del teléfono? No. Pero, no, lo vi de baja nomás. Ya está, voló, se acabó el celular. ¿Sabe la que me pasó a mí el 12? En realidad yo me voy a acordar del 12. Vio que con el barbijo, no sé si a usted le pasa, que yo, a mí me pasa que veo menos. O sea, por ejemplo, para abajo no puedo ver, no me puedo mirar los pies porque tengo el barbijo. puesto, tengo que agacharme. Me subí al colectivo, venía la Victoria, venía con la mochila, con unas bolsas, venía leyendo con los anteojos, que ya a esta edad tengo que andar leyendo con anteojos. Me subí al colectivo, me senté, me olvidé la campera arriba del colectivo. Usted lo puede creer, compañero. Usted el 13 perdió el celular, yo el 12 perdí la campera. Pero mire, justo esa campera que la venía trayendo desde hace un montón de años. Estaba viejita, pero servía todavía. Bueno, muy bien, amigo. Y ¿qué va a hacer? ¿Se va a comprar un teléfono nuevo? Y no queda otra. No queda otra. Bueno, el año que viene se va a estar recordando entonces este martes 13. ¿Algo más que nos quiera contar? No. Bueno, ¿quiere algún tema musical pedir aquí que lo anotemos con Raúl para cuando se pueda? ¿Alguno de los Piojos? Esa me gustó. ¿Alguno en especial? No, cualquiera. Bueno, ¿usted es así como su banda de cabecera, los Piojos? ¿Es como la banda que más le gusta a los Piojos? Sí, más o menos. Está buena. Linda banda para moverse, Bueno, le mandamos un abrazo grande. No sé si tiene ahí algún otro compañero, si me quiere pasar con Raúl, como para con Raúl, con, me quiere pasar con el Pollo para seguir charlando. Sí, le paso con Gastón. Buenísimo, dele nomás con Gastón. Un abrazo grande. Estamos comunicados en vivo con Camino Abierto. Aquí el amigo Gastón, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Pero mire, deluxe. Mejor imposible. Estamos acá con Raúl haciendo radio, conectados con ustedes por teléfono. ¿Qué más se puede pedir en este día miércoles con el clima tan lindo? ¿Usted cómo anda? Bien, acá andamos. Saludos para todos ahí en la radio. Buenísimo. ¿Y de quién nos va a estar hablando, amigo Gastón? El martes 13. Usted también con el martes 13, pero me quiere hacer asustada, quiere que acá con Raúl nos arrinconemos y nos quedemos hasta la noche acá adentro. ¿Qué tiene que ver el martes 13? ¿Qué recuerdo? ¿Por qué esta efeméride tan especial? No, para mí es un invento que trajeron de otro país y nada que ver. Ahí estamos, esa me gustó, pero no le genera nada, así como por lo menos estar atento a ver si no tiene un poco menos de suerte. ¿En ese día? Yo sabía que eran los viernes 13. Claro. Así, verdad. Por ejemplo, estaba escuchando la radio y me dijeron, escuché la radio y llegan a quedar al mar del viernes 13. Y bueno, ya ahora 2 semanas. Venimos en una época de yeta. Hasta los días con mala suerte se van agrandando. Hay que contrarrestar la yeta, amigo Gastón. ¿Y usted, por ejemplo, tiene alguna cábala en especial? No, eso para mí es todo un mercado, yo no creo en nada y no me ha pasado nada hasta ahora. Muy bien, ahí está, sale con la frente alta a la calle, más allá de todos los martes 13 que anden dando vuelta por el mundo, ¿es así? Sí, para mí es un invento. Buenísimo, bueno, algo más que nos quiera comentar, amigo, vamos acá ya, Raúl tiene guardado el tema que usted pidió. Se viene super clásico, ¿eh? Se viene... Todavía no pido tema, ¿Cómo? Todavía no pido ningún tema. Perdón. Estaba hablando del tema del compañero anterior. ¿Usted quiere pedir algún tema musical? Sí, algo de Ataque 77. ¡Apa! ¿Y algún tema...? Espada y Serpiente. ¿Qué le gusta más, la formación tradicional de Ataque con Ciro o esta nueva versión de Ataque? No, con Ciro mejor. ¡Ajá! Otra onda. Fue como que se volvió medio romanticón, ¿no? El Ataque nuevo. Sí, se fue. Claro, se fue para las nubes. Ahí está. Bueno, amigo, le mandamos un abrazo grande. No sé si quiere contarnos algo más, si le quiere dedicar su segmento en el aire a algún amigo, amiga, compañero, familiar. A Franco, que nos fue en la Jetta. Que perdió el celular. Claro. Pobre. Vio, él va a empezar. Si no creía, va a creer que los martes 13 le puede pasar algo. Es así. Claro. Bueno, un abrazo grande, bueno. Gastón. No sé si me quiere pasar con alguien más ahí. Sí, ahí te paso, gracias. Un abrazo grande, cuídese. Hola, Fabi, ¿cómo estamos saliendo por ahí? Pero deluxe. Estamos ahí estamos en un empate técnico. Uno que cree porque perdió el celular y otro que no cree porque es todo un invento. ¿Sí? Acá viene el desempate. Te paso con José a ver qué te cuenta respecto al martes 13. Bueno, muy bien. Hola, ¿con quién hablo? ¿Cómo anda, José? Acá, Fabián, estamos con el amigo Raúl aquí en el aire. ¿Escucho poco? No, escucho muy bien. ¿Escucha pero bien? Te quería contar sobre Martes 13, que Martes 13 a mí todos los años me trae una desgracia, ¿viste? Por ejemplo, ayer me peleé con mi hermana, un comité de balcón, porque estaba mal del estómago, y me punqueó, me dijo de todo, y hasta me echó, y después me fui, anduve todo el día en la calle, vagabundeando, y me llamaba por teléfono y yo no le contestaba, ¿viste? Y me quería, no sé, estaba perdido, estaba desorientado, así. Después me llamó el hermanito, andaba a hacer tu cámara, ¿sí? Pero siempre todos los martes, los martes 13 de todos los años me traen malos recuerdos. Y bueno, hay que tratar de prepararse por ahí eso, el día antes uno predisponerse anímicamente, porque capaz que andamos todo, aunque no nos demos cuenta, todo y todo andamos con los pájaros medio volados y le echamos la culpa al martes 13, entonces por ahí el 12 uno tiene que pensar, bueno, mañana no tengo que discutir con nadie, no me tengo que pelear con nadie, me tengo que llevar bien con todo el mundo. A mí siempre todos los martes 13, todos los años, si no... Es por una cosa, es por otra, pero siempre me trae malas cosas. Y me hace acordar de Martes 13 a la película, ¿te acordás de terror? Sí, mamita. Es... para recagarse por las patas, ¿te acordás? No sé si la viste. Sí, sí. Hubo varias, pero la primera, mamá mía, un chucho terrible. Un chucho terrible. La primera, la verdad, que daba un miedo bárbaro. ¿O no? No escucho bien, No escucho bien, pollo. Acérquese el teléfono. Quiero pasar el tema de Balón Rojo, Tierra de Vándalos. ¡Buah! Mire qué bloque que vamos a tener hoy, José. Vamos a estar con Los Piojos, después vamos a estar con Ataque y ahora con Balón Rojo. Me está gustando la música de este programa, la verdad me está gustando mucho. Sí, Balón Rojo es un grupo gallego español que canta. Tiene lindos temas, tiene muchos temas lindos. Sí, sí. Bueno, José, ¿le quiere dedicar su participación en el aire a alguien? ¿Le quiere mandar un saludo a alguien, José? Sí, a todos los de Camino Abierto, a los médicos, a los usuarios de salud mental. Muy bien, bueno, José, muchísimas gracias. Muchísimas. Y a ustedes también, los de la radio. Bueno, acá está Raúl, le manda un saludo. Saludos, José, saludos. Bueno, ahí te paso con el pollo. Perfecto, vamos con el pollo entonces. Un abrazo, José. Fabi, estamos de vuelta, ¿cómo estamos? 10 puntos. No sé si quiere hacer alguna otra intervención. Sí, tengo acá el último que quiere hablar al respecto, también un efeméride que pasó en estos días, y si quiere después vamos a un tema musical. Perfecto. Te paso con Emilio rápidamente porque tengo una ronda muy, muy numerosa y todos quieren hablar, ¿sí? Ahí vamos con Emilio. Se despertaron todos de golpe, pollo. Estamos en comunicación con Camino Abierto. Buen día, Juan. ¿Cómo le va, señor Emilio? Ayer se conmemoró el aniversario del Papa Francisco y tendría que ser un martes 13 y está enfermo por coronavirus. Ah, sí, mire, no sabía nada, Emilio, no sabía nada. Bueno, sí, acá Emilio me pasó el micrófono y sí, me estaba comentando que de esta situación, que no la conocíamos, pero bueno, Emilio, que bien se encarga de los efemérides en este programa, nos socializa y nos lo hace saber. Mire usted, ¿eh? Bueno, sí. Mándele un abrazo grande ahí a Emilio. Dale, se lo mando, Fabi. ¿Le parece que vayamos a unos temas musicales y volvemos? Sí, mire que tengo que llamar al doctor, ¿eh? Doctor, tengo que llamar al compañero licenciado en psicología Adrián Mazanti, así que le digo, habíamos quedado para las 12, si vemos que podemos hablar con él, vamos a hacer un corte ahí en las columnas, si no lo vuelvo a llamar, pollo, ¿le parece? Dale, perfecto, acá estamos al tanto. No se me vaya, No, por favor. Hola, me llamo Mariano y quería pedir un tema en este en bloque, este que dice los borrachos que levanten las manos. una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Ya te digo, 12 del mediodía en punto, nos vamos a una nota telefónica. Ahí estamos, nos vamos ahora en este mismo momento, vamos a estar en comunicación con el licenciado en psicología Adrián Massanti. Adrián, te agradecemos por atendernos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Adrián, en realidad el motivo de esta nota tiene que ver, desgraciadamente, con una temática que se viene repitiendo desde hace varias semanas, que tiene que ver con el reclamo ahí frente al hospital y en otros lugares, reclamo que se da en diferentes lugares de la provincia y también de la Patagonia, porque en Neuquén también están habiendo los mismos reclamos, y que tiene que ver con el reclamo de los trabajadores de salud. Hoy hubo una nueva movilización, ¿cómo la viviste? ¿Cómo están las cosas ahí en las calles? ¿Cómo están los ánimos, sobre todo? El nuestro y de nuestros compañeros, bastante caldeados, porque estamos muy enojados porque el gobierno provincial nos sigue dando la espalda, sigue desoyendo nuestros reclamos, ha emprendido un diálogo absurdo, donde dicen una cosa, hacen otra, nos mienten, entonces... estamos bastante enojados, además de cansados. Y bueno, la jornada fue un éxito. Hicimos una movilización por Moreno hasta el centro cívico y retornamos por el frente. Te pedimos, Adrián, que nos hagas un breve raconto de cuál es la situación actualmente, cuál es el reclamo, no sé si habrá algún reclamo puntual o alguna situación en particular por la que estén haciendo estas movilizaciones. Sí, nosotros tenemos cuatro puntos fundamentales de reclamo. Una recomposición salarial del 75%, el reconocimiento de nuestro sindicato ASPUR, que el gobierno no está reconociendo y es un sindicato legítimo del sector, que nos convoquen a la mesa de diálogo y de negociación como sindicato, y que se siga trabajando en la ley de insalubridad. Cuando vos nos hablás de sindicato, ¿cuál es el sindicato que vos integrás? El sindicato es ASPUR, que es Asociación Sindical de Personal de Salud Pública de Río Negro. Es un sindicato que tuvimos que conformar nosotros con nuestro propio esfuerzo no haber sido representados por ningún otro sindicato a la hora de negociar el salario. Y es un poco el reclamo que se viene dando en otras provincias también, ¿no? Esta falta de representatividad de los sindicatos tradicionales, porque Neuquén también iba por ese lado, ¿no? Exactamente, estamos en el mismo nivel que los compañeros de Neuquén y yo creo que esto se va a seguir sumando en las provincias aledañas, digamos, porque los costos son muy altos en la Patagonia y el salario se sigue atrasando con la inflación. Estamos hablando aquí en Radio La Mariposa con Adrián Massanti, licenciado en psicología, está ahí integrando o está participando de los diferentes reclamos del sector de salud aquí en Bariloche. Adrián, nombrás la palabra sindicato. ¿Cuál es la importancia en este momento de estar sindicalizado, ¿no? En este momento tan particular que estamos viviendo? Bueno, en principio, la de poder sentarnos en una mesa de negociación directa para que se respeten los intereses del personal de salud, que hasta este momento nosotros no teníamos un sindicato de salud. Estábamos afiliados a otros sindicatos como ATE, que es de empleados del Estado, o a UPCN, pero que no necesariamente responden a los intereses del sector salud en sí. Entonces, al no estar representados de manera adecuada, cerraban negociaciones que no iban acorde a lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, tener nuestro propio sindicato nos permite, digamos, a través de asamblea, poder delinear, delimitar cuáles son nuestros objetivos y negociarlos directamente sin intermediarios que no nos escuchan. Adrián, ¿y de estos reclamos, de estas movilizaciones, están participando solamente los trabajadores de la salud pública o se han sumado trabajadores de otras áreas, de otras instituciones de la salud privada aquí de Bariloche? De momento, nuestro gremio solamente representa a empleados de salud pública. Tenemos previsto en algún momento una posible incorporación del sector privado, pero bueno, como esto recién se está conformando, no queremos complejizar mucho la cuestión legal desde un principio, para poder abocarnos a hacer algo de manera prolija. Adrián, en el día de ayer estuvo aquí en Bariloche alguno de los funcionarios de primera línea del gobierno nacional y también la gobernadora en la inauguración del hospital que va a estar acá en el cruce, no recuerdo específicamente el nombre, el que va a estar en el cruce camino al Catedral, en el kilómetro 8. ¿Se sabe algo de quiénes van a estar integrando la planta de este nuevo lugar de salud? La verdad que no tenemos idea, ni qué fin, ni con qué personal. Pero bueno, es algo que irá por cuenta de ellos, no lo sé. Bueno, Adrián, ¿y cómo sigue la cosa ahora a partir de lo que pueden haber charlado o definido hoy en asamblea? La asamblea se va a llevar a cabo ahora, pero por lo que venimos planteando en asambleas anteriores, va a ir incrementándose no solo la duración de las protestas, sino también la frecuencia. Perfecto. Bueno, y la última, Adrián, nosotros estamos aquí con el compañero Raúl haciendo el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuario del Servicio de Salud Mental de aquí de Bariloche. ¿Qué te parece a vos? Esta es una pregunta que hacemos siempre que hacemos una entrevista. Que exista en este lugar, ¿qué importancia te parece que tiene para las personas lugares como Camino Abierto? Y yo por Camino Abierto tengo un cariño muy grande porque lo conozco desde adentro, me parece que son dispositivos esenciales que restituyen la dignidad, digamos, al usuario del servicio de salud mental y que además permite un espacio de pertenencia, de sociabilización de poblaciones que varias veces quedan excluidas, digamos, de otro tipo de dispositivos, entonces me parece de un valor absoluto, total, y que además me parece que hacen un trabajo extraordinario. Adrián Massanti, te agradecemos por estar en el aire de Radio La Mariposa. Te vas ahora ahí para la asamblea y te pedimos antes de despedirte que nos repitas los cuatro reclamos puntuales por si tenemos la posibilidad de hacérselo llegar a algún funcionario o funcionaria por esta vía. Bien, 75% de recomposición salarial, reconocimiento de nuestro sindicato ASPUR, convocatoria a la mesa de negociación sectorial y ley de insalubridad. Entre aquí en el programa de Radio La Mariposa estuvimos en comunicación con el licenciado en psicología Adrián Mazanti. Adrián, te agradecemos y a disposición desde este espacio para lo que necesiten seguir comunicando y seguramente estaremos nuevamente en el aire. Ojalá que sea por una resolución de este conflicto y no porque semana a semana se va agravando. Gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento. En el Día Intergaláctico del Beso, fuentes de INVAP habían afirmado acercarse un telescopio y divisar que se estaban por besar Marte y Venus. Último momento. Se está derramando una estrella que nos va a mejorar la salud a todos y todos volveremos a besarnos. Mientras tanto, recordemos los besos y démoslo con la mirada. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega. y en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. Sueño, como a las 3 de la tarde. Hola, hola, hola, soy el profe Juan y esta es una nueva columna del taller de musicoterapia para Radio La Mariposa. Hoy vamos a tratar un tema que personalmente me apasiona y se trata de la dedicatoria de canciones. Sí, ese acto casi mágico a través del cual una obra musical compuesta y ejecutada por artistas se transforma en otra cosa. Una canción que se transformó en un regalo, en un mensaje, en algo que una persona le quiere transmitir a otra o a otras. Gente conocida, gente desconocida. Bueno, vamos a entrar en ese hermoso y complejo territorio de las dedicatorias, por supuesto que con ustedes como protagonistas. No puedo despegar en mi visión. A veces la dedicatoria se relaciona con un saber. No es que la canción diga algo que nosotros queremos expresar o que nos guste especialmente a nosotros. ¿Cómo no vas a morder si te tienes que perder? Agua que no se bebe, déjala correr. La elegimos porque sabemos que esa canción es importante para alguien que nosotros queremos mucho, como hace Tino. Quiero saludar a mi tío Domingo con un tema de Malacate que le gusta mucho. Es un tema viejo, pero bueno, pero a él le encanta. Existen otras dedicatorias que aparentan ser para otra persona, pero en el fondo son para nosotros, para conservar viva alguna emoción que supo conmover. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco. Algo así le habrá pasado a nuestro compañero con esta dedicatoria. Hola, yo soy José, le dedico un tema de Los Pasteles Verdes a una chica que conocí este fin de semana en el campo. Se lo dedico a ella, no me acuerdo cómo es el nombre, me lo olvidé por tanta gente que había, me lo olvidé. Y nos hicimos muy amigos y le dedico el tema de los pasteles verdes, el loco. A llorar mi locura y a contarle a la luna. ¿Quién será la chica? Tal vez no lo sepamos nunca. Pero tampoco es necesario que una dedicatoria sea siempre para una persona en particular. Muchas veces, como en este caso, la dedicatoria es a un grupo de gente, a un sector de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quisiera dedicar un temita, si puede ser, para todos mis vecinos, que los quiero mucho. El tema Buen Día a Día de los Miguel Abuelo. Gracias, la radio está muy linda. Tu dedicatoria está muy linda, Omar. Un abrazo. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día, ojos, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Existen otras dedicatorias que están dirigidas a toda la comunidad y que buscan generar conciencia, construir memoria, como esta que compartió con nosotros la profe Gaby un 13 de octubre del año 2020. Hola, soy Gaby Casal y quería dedicar a toda nuestra Argentina, especialmente a los pueblos originarios, que ayer se conmemoró un año más del genocidio, el robo perpetrado a nuestra América Latina. La canción de León Gieco, Cinco Siglos Igual. Cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. De todas maneras, hay que reconocer que hacer una dedicatoria no siempre es fácil. Muchas veces pasa que uno quiere reconocer a varias personas y mientras lo hace, vienen a la memoria más y más personas importantes que uno no quiere dejar afuera por ningún motivo. Y así nacen las dedicatorias estilo entrega de premios. Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Acá Víctor, operador de Camino Abierto. Espero que estén pasando una muy linda mañana. Acá disfrutando un poco de la música, muy buena música, la verdad. Y aprovecho a dedicar un temita para todos los usuarios, ¿sí? Para todos los chicos de Camino Abierto, para mis compañeras, para todo el equipo de Camino, que hace una labor tremenda ahí acompañando. Y bueno, y también para un ex compañero que ya no está con nosotros, para Matías Ojeda. Este tema también va dedicatoria para mi familia, ¿sí? El tema es Entre Dos Tierras, de Los Héroes del Silencio. Nada, a escucharlo y a disfrutar. Muchas gracias. Víctor, querido, ojalá estés escuchando, compañero. Todes, desde Camino, te mandamos un abrazo bien grande, compa. Y gracias por esa dedicatoria tan sentida, che. Sabor, sí señor. Y llegando al final de este recorrido por los distintos tipos de dedicatoria, vamos a encontrarnos con uno de los más populares y lindos que existen: la dedicatoria de agradecimiento. Entre el sol y la luna, los astros se alinean, la gente nos ayuda y uno quiere expresar toda esa gratitud con una canción. Bueno, yo soy Romina Lorena Márquez y le dedico un tema a Patricia Franco de Camino Abierto, Marcela Moreno, para toda la vida, porque ella está constantemente con nosotros, nos contiene, nos apoya, nunca nos deja caer, es una gran persona de lujo y bueno, Sí, sí, ya lo escucharon. Gratitud. Bueno, bueno, sí, sí, se terminó la columna del taller de musicoterapia para Radio La Mariposa. Agradecerles a todos por haber participado durante todo este tiempo, desde que arrancamos con los talleres virtuales en el grupo Chau Bicho, compartiendo vida, compartiendo música y cariño y estas dedicatorias maravillosas. Les mando un muy fuerte abrazo y será hasta muy prontito. Cariño grande. Esto es Notri Trucci. Noticias truchas de camino abierto. En las estrellas encontré dos extraterrestres, uno con cuatro cabezas y uno de dos brazos, y se estaban partiendo la boca a besos. Volvemos, retornamos a la zona de Camino Abierto aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, amigo Sebastián Pollo Carapesa? ¿Está del otro lado? Sí, estoy del otro lado con una ronda cada vez más numerosa de compañeros, de compañeras, de amigos que quieren hablar respecto a al siguiente efeméride, que tenemos algo que va a pasar mañana que muchos no saben, pero que varios se sienten interpelados. Y que es el Día Mundial del Arte, 15 de abril, y que nos da pie para trabajar esta temática de hace un ratito, ya que Camino Abierto es un espacio que está bastante vinculado al arte y las expresiones artísticas, o por lo menos así lo interpreto yo, pero salieron ahí varios paradores interesantes como para comentar ahí al aire. Fabi, si te parece, te paso acá con una amiga de la casa, con Carmencita, que se va a sacar un segundo el barbijo y que te va a comentar qué es Camino Abierto, si está relacionado o no con el arte, qué talleres son para ellas, talleres artísticos. Ahí te la paso a Carmen, habla por sí misma. Perfecto, perfecto. ¿Cómo anda, Carmen? Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va, Carmen? Buen día. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Di. Muy bien. Muy buenos días. Bueno, ¿qué nos quiere contar, Carmen, acerca del Día del Arte? ¿Qué es el arte? Acá en Camino Abierto, todos los talleres de arte. Estar en los talleres, participar en zumba, participar en maquinando, participar en cerámica, todo teatro, todo para mí es arte. Si no hacemos eso, no vivimos, porque es como que el cuerpo de nosotros necesita tener ese arte, moverse. Moverse las manos, mover las piernas, moverse todo. Pero eso es lo lindo, que para eso Dios nos dio el cuerpo, para movernos. Para caminar y mover las piernas y pensar con la cabeza lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a pensar mañana y todas esas cosas. Para mí, Camino Abierto es eso. Buenísimo, Carmen. ¿Y qué le genera, bueno, qué le genera a usted internamente participar de los talleres? Felicidad. Mucha felicidad. Muy bien. Bueno, Carmen. Le doy con gloria. Deme con gloria. Un abrazo, Carmen. Hola. ¿Cómo le va, Gloria? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Bueno, con esto del arte, la verdad que acá en Camino Abierto es un muy buen lugar para curarnos justamente a través del arte por las cosas que nos van pasando todos los días, ¿no? Y es muy bueno poder desarrollar habilidades que incluso ni sabíamos que teníamos en los talleres, ¿no? Así que es muy buen lugar para curarnos a través del arte, que nos da la imaginación, ¿no? La libertad de la imaginación. Gloria, ¿usted de qué taller está participando actualmente? Fabi, ¿cómo viene saliendo esto? Volvió usted, Sebastián. Bueno, no, le preguntaba a Gloria en qué taller está participando, pero si ya tenemos otro compañero, ahí, vamos con otro compañero. Ahí le repregunto y pasamos al siguiente compañero. Me pregunta Fabi en qué talleres está participando, que sean acá de camino. Jesús. Estamos en comunicación con los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Teatro. Maquinando el teatro y me está sigue contando con los dedos, no para. Bueno, radio, que lo consideran taller artístico también. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Tenemos unos cuantos entonces. Sí, acá sí. Estoy con Maxi, que también quiere decir algo al respecto. Mirá, ahí te lo paso. Buen día, Maxi. ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo le va a usted? Espero que le ponga el altavoz. Bueno, ponga el altavoz nomás. Hola. ¿Cómo anda usted, Maxi? ¿Qué tal? Bien. Acá Deluxe, con Raúl haciendo el programa. ¿De qué nos quiere, de qué nos quiere estar hablando de estas efemérides que se están cumpliendo por estos días? ¿Sobre el arte? Bueno, adelante. Sí, que es, me gusta porque para mí el arte seguir con las culturas, hacer algo rústico. ¿Y a usted qué taller le gusta, compañero, de los que hace ahí en Camino Abierto, Maxi? Sí, todos los talleres me gustan. Están buenos, ¿no? Bueno, ojalá que en algún momento se pueda abrir el espacio de la radio también para que pueda venir alguno de los compañeros y compañeras aquí a participar de este Radio La Mariposa en vivo. Estaría bueno. Listo. Un abrazo grande, Maxi. Hasta luego. Fabi, estoy acá con Tino, que se baja un segundo el barbijo. Y a ver, fuerte y claro, ¿cuáles son los talleres que participás acá en Camino Abierto, talleres artísticos, culturales? ¿Camino Abierto es un espacio que tiene arte? Contanos, Tino, a ver qué te parece. Habla directamente, decilo. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Tino? Bien, bien, bien. Acá andamos. Bueno, bárbaro. Se lo escucha bárbaro hoy, ¿eh? Sí, voy a hablar de arte. Adelante, adelante, Tino. Sí, lo que es arte, acá en el Centro Cultural es pintar la pared, se trabaja mucho con la mano, con el cuello, de todo un poco, con los hombros, todo bueno. Eso es arte. Espectacular, Tino, disfruta usted de los talleres entonces, ¿no? Sí, estoy participando de todo un poco. ¿Estuvo bailando ayer? Ah, acá me dice Raúl, me está contando una infidencia. ¿Estuvo bailando ayer también, Tino? ¿Eh? ¿Estuvo bailando ayer? ¿Ayer? Sí. Sí, estuvo bueno el baile, ¿no? Sí, estuvo bueno. Bueno, Tino, muchísimas gracias. Te pido un tema. ¿Cómo no? ¿Qué tema quiere? De Gilda. ¿Y cuál tema? ¿Cualquiera? Cualquiera. Bueno, buenísimo. Pásamelo. Sí. Y tenga un buen día. Igualmente, Tino, un abrazo grande. Igual a vos, igualmente. Hasta luego. Listo, lo vemos. La sonrisa gigante tiene Tino. Qué grande, Tino, ¿eh? Mándele un abrazo. Ahí le dejo el abrazo. Bueno. Fabi, mirá, vamos a pasar ahora con una cara nueva en este grupo, con Lucía, ella musicoterapeuta, que por lo que escuché es oriunda de Esquel. Ahí te la paso para que bueno, te dé tu parecer sobre este tema, para que te cuente su impresión sobre Camino Abierto, si es que no lo conocía. Ahí te lo paso, Fabi, para que hables con ella, ¿vale? Perfecto. Hola. Hola, Lucía, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy buenos días. ¿Usted está debutando aquí en Camino Abierto? Sí, es mi segunda semana en Camino Abierto. Vine para conocer cómo se trabaja justamente a partir del arte con salud mental. vengo del Hospital de Esquel. Y lo que quería decir es que para mí el arte es súper importante porque fíjate que en la cuarentena todo el mundo lo primero que hizo cuando tuvo que estar encerrado o aislado fue ponerse a hacer actividades con arte, ¿no? Bailar en la casa, cantar, dibujar. Entonces nos permite por ahí pasar los malos momentos. Por eso me parece que es súper importante lo que hacen acá en Camino. ¿Y usted a qué se dedica, Lucía? Yo soy musicoterapeuta, trabajo con música y terapia, las dos cosas. Ah, bueno, ahí está el taller del compañero también, el de musicoterapia, así que está bueno que exista ese espacio y que entrecrucen experiencia, ¿no? Claro que sí, aprendiendo mucho de él. Qué bueno el tema de Spinetta que pidió la semana pasada. Ah, nos dice acá Raúl, yo le tengo que transmitir el mensaje porque por un tema técnico no podemos hablar los dos, pero dice qué bueno el tema de Spinetta que pidió la semana pasada. Ah, mira, todo se va escuchando, lo que pedí en el taller de musicoterapia. Así es. Bueno, Lucía, le mando un abrazo grande. ¿Usted es oriunda de Esquel? No, yo soy de Buenos Aires, pero hace 3 años que estoy en Esquel. Ah, bueno, qué lindo lugar Esquel también, Sí, sí, hermoso. Hermoso. Bueno, un abrazo grande. Otro. Hasta luego. Estamos aquí en vivo con Radio La Mariposa, aquí con Raúl haciendo este programa de radio del Centro Cultural Camino Abierto. Pollo, a ver, ¿tiene algún compañero o compañera más que quiera salir al aire? Sí, tengo acá a Cris para cerrar la ronda y después si quieren vamos un par de temas antes de ingresar al último tramo del programa con las columnas que ya nos tiene acá acostumbrado Omar con un par de compañeras más. Cris quería hablarnos sobre un taller que está haciendo acá en Camino Abierto. A ver, Cris, contanos, vamos a sacarte la risa un segundito y contanos bien acerca de tu taller, por favor. Hola Fabi, buen día. ¿Cómo le va, Cris? Muy, pero muy buenos días. Hoy arrancamos la mañana bailando con la música que usted pidió. ¿Eh? Arrancamos la mañana. Ajá. Sí, lo estaba escuchando ahí en volumen bajo, así que nada. Gracias por acordarte ese tema. Acá Raúl. Gracias a Raúl también. Sí, Raúl ese que se encarga de la selección musical. Bueno, ¿y qué taller está dando Cris ahí en Camino? Mira, Fabi, estoy los viernes estoy dando taller de Zumba, así que el lunes al término de teatro hicimos Zumba, se sumó un montón de alumnos, así que el viernes esperemos que se sume más, así que nada, todos los viernes doy clase de Zumba, así que eso me motiva a mí como le motivan a mis compañeras, a mis alumnos también, así que todo me llama profe, seño y nada. Qué bueno. ¿Quedan lugares? Ah, Cris, sí, acá sí. Me pregunta Raúl si quedan lugares para que podamos ir nosotros a movernos un poco. Sí, este viene lo invito a los dos, así que nada, esperemos que vengan los dos, así que nada, estoy dispuesta a darle clase a usted, a los dos, obviamente, así que nada. ¿Y a qué hora, Cris? ¿A qué hora es el taller de Zumba? Es de 11:30 a 1:00. Una y media más o menos. Qué bueno, usted sabe, hay que llevar alguna ropa en especial o así con ropa de calle. No, lo que recomiendo es, está prohibido hacer clase de Zumba con jean, es lo más probable pantalón de buzo y eso, pero sí, tienes que traer una botellita de agua, obviamente, así que nada, hay que estar cómodo, así que con ropa cómoda está buenísimo. Qué bueno, Cris. Bueno, cuando quiera, entonces ahí mande un audio a Chau Bicho haciendo una invitación a su taller. Hola, así después lo ponemos en la radio. Hola, soy Cris y quiero invitar a los compañeros y compañeras de Camino Abierto a participar del taller de Zumba y el horario. ¿Le parece? Después eso lo graba cuando tenga un rato. Dale, ¿eh? igual, voy a hacer alguno de las ofertas o alguien que grabe y te mando un video si querés un día para compartir el miércoles. Perfecto, sí. Usted sabe que yo tengo menos cintura ya que un barril, así que me vendría bien un poco de Zumba. Sí, Raúl. Y venimos parecidos, ¿eh? Sí, venimos parecidos. Nosotros somos domadores de sillones ya prácticamente. No se digan esas cosas, por favor. Bueno, Cris, un abrazo grande. Dale, te pido un tema por fin, así rápido. Sí. pasame reggaetón de Pose Pose de Daddy Yankee, que el Raúl no se olvide. Raúl, ponete las pilas. Bueno, buenísimo, Cris. Nos vemos, Fabi. Un abrazo. Dale, cuidarse. Hasta luego. Dale, dale. Encarecidamente te pido que por favor filmen si van a venir vos y Raúl al taller de Zumba, ¿eh? Ah, te lo pido, usted, por favor, ¿eh? Sí, usted, sí. Yo me animo, ¿eh? Yo me animo. Tengo unas calzas de ciclista. ¿Qué le parece? Divina, divina. Yo lo paso a buscar por los juegos y lo traigo acá solo para verlo cómo llega al piso meneando la cadera, ¿eh? Me traen, me llevan el techo del auto saludando como la reina de la nieve. Estaciona el móvil de la ambulancia acá a la puerta. Ahí, directamente ya lo tenemos en el horario de Zumba, ya todos avisados por cualquier inconveniente. Bueno, Pollo, sí, eso sí, una ambulancia, eso sí, por favor. Mire que cualquier movimiento brusco, track. Bueno, Pollo, ¿le parece entonces que vayamos un tema musical y ya vamos con el último bloque? Sí, pero tengo el último. Ah, bueno, perdón. Acá Omar quiere decir las últimas palabras, las últimas con respecto a esta temática de las efemérides que estuvimos hablando del arte, que va a ser el día de mañana, el Día Mundial del Arte. Muy bien. Esto se sirve de preámbulo para, bueno, la sección que nos viene ahora de la columna literaria. Así que ahí te lo paso, Omar, Fabi, lo dejo en línea. Buenísimo. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo anda, compañero Omar? Buen día, ¿cómo le va usted? Muy bien, quería cambiarte un versito por un tema musical. Bueno. El tema es de Carin León, tú, la versión de Carin León. Perfecto, bueno. La buscamos. Voy con el versito. ¿Sí? Sí, adelante Omar. Okay. Nosotros ya somos con Raúl todo oído. Igual después se viene la columna suya, ¿no? Sí, así es. Pero me salió ahora un flash con el tema del arte, así que quería dejarlo impreso. ¿Qué es el arte? Es ensuciarte, es lavarte, plancharte, callarte, charlarte, enamorarte, mirarte en el espejo, en el mejor espejo, encontrarte, armarte y desarmarte. Muy bueno. Muy bueno, Omar, bueno. Muy bueno. Usted la verdad que nos sorprende cada... Bueno, la... gracias. Ahí lo aprende. Dele nomás. Dale, viene muy cargado el programa, entonces me acelero un poco. Vamos, pero dale. Como tejo y rapidísimo. Dale. Bueno, un gustazo. Un abrazo. Nos vemos ya. Bueno, Fabi, con los aplausos cerrados acá en Misiones 75. Nos vamos a un tema, ¿verdad? Perfecto, vamos a un tema musical, Pollo, y después ya volvemos con Omar y su segmento de literatura y poesía. Dale, perfecto, lo esperamos, abrazo. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Esta mañana Gastón hace un ratito pidió esta canción, ¿eh? Ataque 77, Espadas y Serpientes. Yo recuerdo aquellas noches. Terminar así. Esto es Notri Trucci. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento, se aproxima el día del beso y trae mucha energía. Algunos se besan por besarse, otros se besan por amor, otros se besan por compromiso. ¿Dónde te colocas vos? La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Seguimos haciendo hasta las 13 este programa Radio La Mariposa, fmloscogues.redenfoques.com.ar. Nos podés dejar mensajes al celu 2944-784040. Te voy contando lo que ya ha sucedido esta mañana. Estuvimos en comunicación con uno de los organizadores de estas marchas de los miércoles, allí en el hospital público. Los usuarios de Camino Abierto se sumaron a la marcha, viajaron, bajaron por Moreno, llegaron hasta el centro cívico. Más tarde escuchamos el micro del profe Juan, que estuvo más que genial. La manera que tenemos de pedir canciones, de dar esos avisos por la radio. Bueno, buenísima, nos encanta lo que los profes armaron en base a un pedido del programa de radio. Fíjate lo que puede suceder con un programa de radio. Hacer trabajar a los profes de Camino Abierto. Te recuerdo, los lunes la profe Elena con teatro, los martes el profe Juan con musicoterapia, los miércoles nosotros, la radio de 11 a 13, los jueves hay guitarra, que en alguna de estas semanas le vamos a hacer una nota al profe de guitarra, que tiene un disco nuevo que ha salido a la calle, todo autogestión, se lo vamos a preguntar al profe de guitarra. Y los viernes nos acabamos de enterar que arrancó este taller de Zumba, que nos invitaron a los conductores de Radio La Mariposa. Bueno, vamos a ver, lo estamos pensando seriamente. Lo que nos va a costar es encontrar una ropa que no sea jean, porque estamos acostumbrados al jean. Pero bueno, allí vamos a hacer lo imposible por conseguir una ropa adecuada para que los viernes a la tarde, tipo 11:30, nos caigamos con el conductor y pasemos vergüenza. Podríamos hacer un, por ejemplo, un Zumba rockero. ¿Qué le parece a usted? Sí. ¿No? Una especie de pogo en los viernes. Por ahí va bien eso. Vamos a ver si estamos comunicados con el amigo Sebastián. Vamos a contar lo que pasó. Gracias, Raúl. ¿Cómo lo hice hablar, Se nos apagó el teléfono. Estas malditas baterías. Pero estos celulares que nos tienen ahí. Sebastián, ¿está usted del otro lado? Dígame que sí, por favor. Le digo que sí, estoy acá y no solamente estoy yo, sino que está Omar a mi derecha, con un puchito recién armado, sentado, empezando a sentir la próxima sesión que estamos por vivir. Te lo paso, Fabi, para que te cuente esta sesión literaria que está a cargo de él, de qué se va a tratar este miércoles 14. Perfecto. ¿Cómo anda, amigo Omar, nuevamente en el aire de Radio La Mariposa? Hola, ¿cómo anda usted? Hola. Hola, Omar, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, ¿por dónde va a ir su sección literaria del día de hoy? Te escucho muy bajito, pero bueno, te comento. Se está agrandando la familia del taller literario por estos lados. Se está abriendo el abanico de voces. Hoy traemos un poema de Dulce María Lainez, que es una escritora contemporánea cubana, de un verso libre, simple, directo, que va a la síntesis inmediatamente. Y es un poema que trata como de un reclamo en un diálogo tácito con su pareja, ¿no?, con su amado, en el que él se ve que no respeta el libre albedrío de ella, no la deja ser, ¿no?, la recorta. así que bueno, entre nuestro conjunto de voces se lo vamos largando. Hola Fabi, bueno te leo, la poeta es Dulce María Náinez, es cubana, nació en 1902 al 1997. El poema es Quererme entera, nos fundamenta que el amor es que es quererse a sí mismo para poder querer al, al otro. No está sonando, no. Hola Fabi. Hola, espectacular. Te leo de vuelta para que si no escuchaste. No, no, no, estuvo, salió perfecto. Si quiere leerla de vuelta, léala de vuelta. Si la va a leer de vuelta, dígame el nombre, cómo era el nombre de la poetisa. Para, Fabi, te escucho re bajito. A ver, ahí me escucha mejor. Estamos en comunicación con Camino Abierto, el bloque de Omar y las compañeras poetas en el aire de Radio La Mariposa. ¿Ahí se escucha mejor, Cris? Sí, ahí se escucha, Fabi. ¿Te leo de vuelta? Bueno, bueno. Y dígame el nombre, sí, ¿cómo era el nombre de la poetisa que estuvo saliendo, del cual va a leer su poema? Es de Dulce María Neiles, es la poeta. Muy bien, adelante. La es cubana, nació en 1902 al 1997. El poema es Quererme entera. Lo fundamenta que el amor es quererse a sí mismo para poder querer al otro. Muy bien, Cris, un lujo. Dale, gracias Fabi. Te paso con Carmen, mi compañera, que te va a leer un poema también. Perfecto, adelante. Y no te olvides mi tema, No, vamos a cerrar con ese tema. Dale, dale. Hola. ¿Cómo anda Carmen? ¿Cómo le va nuevamente en el aire? Bueno, voy a leer un poema. Bueno, adelante. El título dice, Quiéreme entera. Dice, si me quieres, si me quieres, quiéreme entera. No por la zona de luz o la sombra. Si me quieres, si me querés, me querés negra y blanca, gris, verde, rubia y morena. Quéreme, quéreme día, quéreme de noche y de madrugada en la ventana abierta. Si me querés, no me cortes. Si me querés toda o no me queda nada. De Dulce María Loznas. Gracias. Muy bueno, Carmen, espectacular. Estamos en vivo con Camino Abierto, disfrutando del segmento de poesía. Pero la verdad, un lujo. Ya tiene ahora poetisas a cargo, Omar. Así es, ahí con la práctica vamos a ir, como siempre, mejorando. Acá estamos con el acompañamiento musical de Pájaro también. Bueno, le mandamos un gran saludo, gracias por la oportunidad, y es un poema muy lindo para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? El respetar al otro en su forma de ser. Omar, y repítame el nombre de la poetisa que eligió en el día de hoy, así podemos buscarla. Dulce María Láinez. Muy bien. Y el poema es Quiéreme entera. Espectacular, Omar. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que agregar. No. Muchas gracias y buen lindo día. Bueno, y gracias también en estos días en que se conmemora esta efeméride del Día del Arte, por todo el arte que usted trae al aire de Radio La Mariposa también. Bueno, gracias, igualmente. ¿Sale el tema pedido? Ah, acá me dice que sale el tema pedido. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Bueno, Pollo, un lujo, la verdad, espectacular la jornada de hoy, la cantidad de participación de los compañeros y compañeras de Camino Abierto. La verdad que sí, acá estoy contando, es una docena y media, prácticamente han hablado, hemos tenido la columna de deportes, la columna de poesía, hemos hablado de los efemérides, casi que nos queda corta las dos horas. Mucha producción, por suerte. Es verdad, tuvimos entrevista con un licenciado en psicología, con el doctor Adrián Mazanti también, que nos estuvo contando acerca del reclamo del sector de salud aquí en Bariloche. Así que un lujo el día de hoy. Hoy es uno de esos programas que cuando su hija sea adulta le va a decir: pensar que yo me encargué de la producción de ese éxito radiofónico que fue Radio La Mariposa. Bueno, con esto sí, con esto nos despedimos. Ahora sí, cerrame las cuatro. Un abrazo, Pollo. Le mando un abrazo y acá quedan pendientes de los temas solicitados para hoy y para lo que resta de hoy, y si no, para el miércoles que viene. Dale, abrazo grande a Raúl y abrazo grande a la gente de los Hollywood. Abrazo. Abrazo, Pollo, abrazo, Pollo. Y en el Chau Bicho, el sitio que se les ha ocurrido como genialidad, como una muy buena idea, en el Chau Bicho dice Cristian, nuestro columnista deportivo: un saludo al psicólogo Adrián, que es mi psicólogo. Así que bueno, desde aquí le mandamos un saludo. Y Gonza, bueno, dice: yo no uso ni creo en los psicólogos, son lo más absurdo que existe. Saludos, Gonza, que también nos está escuchando. Y nos vamos con la canción que solicitó Omar, es Karim León, la canción Tú. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón. Raúl, cerramos con este tema, entonces nos despedimos, lo ponemos de vuelta, así nos preparamos para el baile final. Nosotros volvemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con un nuevo Radio La Mariposa. Perfecto, cerramos con la canción solicitada por Omar. Gracias a los que estuvieron del otro lado, los que mandaron mensajes al 2944-784040 y nos escucharon a través de fmloscoihues.redenfoque.com.ar, el 105.5. No te vayas, que cierra hoy Karim León. Y el tema de Cris para la semana que viene, ¿no? Sí, ya lo bajamos, ya lo bajamos. No se olvide. ¿Con qué nos vamos entonces? Con Karim León, la canción Tú. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado mi necesidad. Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termina en ti y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando. A tu cuerpo no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, cada átomo, entre cada célula vives tú. Vas creciendo en mí, es inevitable. Soy tan mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra, has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Y dice tú, y de nuevo tú, tú dejas que no. A tu cuerpo no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula,